Tratando de enfrentarme a la realidad, y siento como que algo me detiene. No estoy buscando aquel camino que me lleve a la felicidad. Yo ando buscando aquella ruta que conduzca a la eternidad. Inmensas, donde exista la paz, un lugar santo y sano y lleno de bondad, y hasta ahí el dolor.